Un saludo, webmaníacos y webmaníacas. Sí, ya sé que no sabéis quién soy. Pues soy Noel, que hace ya unos días, o un poquito, o un ratito, pues ya escuchasteis mi última entrevista que me hicieron los dos David, David Alday y David Hernández. Y os preguntaréis, ¿y qué hace esta mujer aquí ahora hablando? Pues hoy me han pasado a mí la batuta, así que aquí estoy yo hoy un poco cogiendo la sartén por el mango. Pero no, no estoy sola, porque estoy acompañada de mis dos seres queridos y maravillosos, David Hernández y mi gran querido y amiguísimo David Alday. Hola, ¿cómo estáis? Un saludo, maníacos. Un saludo, Noel Mauri, me encanta. Yo te ficharía ya de presentadora oficial de este programa, porque... Bueno, no, tampoco, que no os quiero quitar el trabajo ni el puesto a nadie. A mí me dais un micro y yo ya sabéis que me animo. Me ha encantado lo de la sartén, más encantado lo de la sartén por el mango. La sartén por el mango, claro. Bueno, a ver, que tampoco quiero que nos vayamos por las ramas, que no, luego se nos pasa el tiempo. Yo hoy traigo un juego, como ya prometí en nuestra anterior charla, muy interesante. Y como va a dar mucho de sí y va a dar mucho juego, entonces vamos al tajo. ¿Os parece que empecemos ya? Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿en qué consiste? Pues como adelanté la otra vez, yo me he hecho un listado con mi top 10, con mis 10 citas con las que yo quedaría, pues o para tomar un café, o para ir al cine, o para lo que surgiera. Lo que sea. Vamos. ¿Solo para tomar un café y para ir al cine, Noel? Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, déjalo, luego vamos a ir viendo. Entonces, sí que os adelanto ya que son como 10 personajes de cine o de televisión, de series de televisión, pero que no son los héroes, no son los buenos, no son los más guapos y no son desde luego con los que todas las chicas quedarían, o desde luego no son los que mi madre querría para mí, ni que ninguna madre querría para ninguna de sus hijas. O hijos. O hijos, exactamente. Entonces, ¿qué os parece si empezamos por el número 10, que es el más bajito? ¿Vale? Yo lo que os propongo es lo siguiente. Yo os voy a dar un par de pistas y a ver si vosotros adivináis de qué personaje se trata. ¿Os parece bien? Nos encanta. Vale, pues empezamos. En el número 10, el personaje del que estoy hablando, a ver, ¿qué os cuento? Os puedo decir que es una película, ¿vale? Esta película pasa en Estados Unidos, en New Jersey, pero ahora os voy a dar la pista clave. Todo sucede en un campamento. Madre mía, pero no si será Jason Borges. No. No. Es un no. Es, a ver, hablo de malotes, ¿eh? Muy, muy, muy malotes. Entonces, un campamento. Pero si os digo que el campamento se llamaba Crystal Lake. Jason, el asesino de Viernes 13. ¡Sí, señor! Con Jason, el asesino de Viernes 13, tendría una cita. ¡Si te la hizo Fernández! ¡Ay, me la ha dicho! ¡Ay, no lo he oído! ¡Madre mía! Y yo pensando, este se ha vuelto loco, como la Noel, que le va la caña, pero se va con este señor con la máscara de hockey, pues ahí has tenido que ir ahí de cabeza. ¡Ay, pues no lo he oído! Perdóname, David, pues lo había acertado. Bueno, pues sí, a ver, pues tendría una cita con Jason, bueno, y os voy a explicar por qué. Yo sé que es muy raro, pero a ver... Viernes 13 fue mi primera película de miedo y la verdad es que siempre quise ver quién se escondía detrás de esa máscara. Entonces, porque yo no sé si luego, porque sé que de Viernes 13 hay muchas secuelas, no sé hasta cuántas, porque yo las últimas ya ni las he visto. Mil, ¿verdad? Entonces yo no sé si en algún momento ese señor ha enseñado la cara, pero yo creo que no, ¿verdad? No sé. Pues la ha enseñado siempre. No, en la primera no. En la primera no, en la primera además era la madre. Spoiler. Claro, pero bueno, sale la madre y la foto del niño cuando era pequeñito y todo eso, sí. Pero... En la segunda, que está con el saco todavía, solo se le ve lo que supuestamente, porque cuando está en la escena que sale el del lago, que se le ve que está deforme y tal, pero bueno, no se sabe cómo está en el momento, claro, que ocurre la película. En la tercera ya sí, es cuando consigue la máscara de hockey y no ya sé si en esa película, fíjate que me las he visto todas, pero hace yo mucho creo tiempo. Que no. Yo creo que no, porque no recuerdo yo, entonces por eso a mí siempre me produce la curiosidad, digo, joder, pues yo quedaría con él a tomarme algo y decir, a ver, quítate ya eso y dime qué te pasa y cuál es tu problema y vamos aquí a hablar. Bueno, pues un problema de dermatitis aguda bastante grave, ¿eh? O sea, creo que saldrías un poco... Un poco dañada, no sé cómo estará el resto, pero la cara... Pero bueno, la cara está sobrevalorada, quiero decirte, la belleza está en otras partes. Exactamente, está en el interior. Yo creo que el pobre hombre lo que necesita es una buena conversación y que lo entiendan y que lo escuchen. Yo creo que eso no hablaba, pero básicamente ninguna película, ¿no? Pero porque no tenía con quién conversar. Pero claro, ¿tú te imaginas? Porque no había nadie dispuesto a escuchar. Claro, tú te imaginas a la Noel delante de él Y le dice, mira, Jason, que te voy a hacer una fotografía, siéntate ahí, quédate quieto. Exactamente, tú posa, posa. Un poco más para la derecha, levanta el machete. Claro, el otro. Ahí solo tienes dos opciones, o que Noel acabe, pues eso, siendo protagonista de una de sus fotografías, pero la última igual, o que sean súper amigos. Claro, por eso, es un misterio que nunca vamos a saber qué va a pasar, pero bueno, de todas formas, esta era mi opción número 10. En el número 9, la pista que os doy. Pasa en la Inglaterra del futuro, pero bueno, en el 1995, pero está vista desde el 1965. Pero la acción es en Inglaterra. Madre mía. Bueno, y si os digo otra pista, música, Beethoven. A ver. Y si os digo, jolín, es que esto ya, si os digo que el nombre del protagonista es Alex. Ah, la naranja mecánica. Sí, señor, Alex de Lars, la naranja mecánica. No me digáis que no es interesante para tener una cita a este hombre. A ver, yo os cuento por qué, porque va a pensar que soy una sadomasoquista. No. Tampoco tiene nada de malo, porque si te gusta el sexo duro, no tiene nada de malo, es respetuoso. Claro. Mientras haya consentimiento mutuo, que eso es muy importante dejarlo claro. Todo se puede hacer. Los límites los pone cada uno. O sea, y hay que respetar los límites de la otra persona. Mientras todo se respete, todo vale. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esta película era muy prohibida, ¿no? Yo oí hablar a mis padres sobre ella y claro, cuando años más tarde pude verla, porque tenía mucha curiosidad, la verdad es que me flipó él, su look estrambótico, esa mente enferma y perversa que tiene, ¿no? Y decir, jolín, este tío, pues, porque esas pestañas que se ponía, esa mirada tan sádica que tenía. Pero bueno, es alguien que me provoca mucha curiosidad. Seguramente, a ver, yo no quiero hacer apología aquí de la violencia, ni del sexo violento, no tiene nada que ver con eso. Y además, Malcolm Gladwell era un tío súper, súper sexy, súper atractivo y jugaba con el atractivo sexual y con la ambigüedad también que él tenía. Uh-huh. Y la película, fuera ya de las escenas violentas y del rollo que hay detrás, pues también utiliza esa simbología, ¿no? Y tanto él como su pandilla, que estaban todos a cada cual más tarao, sí. Pues sí que, no sé, el traje que llevan es emblemático, o sea, en muchos sitios, ¿no? Es mítico. Con esa huevera que llevaban y bueno, pues tiene su punto, tiene su morbete. En esta sí me apunto. A esta cita me dejáis estar de voyeur. vale, pues venga, cuando la consiga te lo digo. Pasamos al número 8. Número 8, bueno, yo creo que este, si os digo que es el romántico por excelencia, la vida eterna, el amor eterno, ¿quién puede ser? Pues Drácula, no hay otro que sí, no sea señor. Drácula. Claro, Drácula, pero de todos los Dráculas yo me quedo con Christopher Lee. No me digáis por qué. Ay, afortunadamente, pensaba que me ibas a decir Gary Oldman, que me encanta la peli de Coppola, pero... Sí, a mí también, pero para mí Christopher Lee fue mi primer Drácula. Fue el primer Drácula que me enamoró, el primero que me dio su mordisco en el alma. Entonces yo creo que no me importaría tener una cita con él. Además, ¿a quién no le gustaría ser joven para toda la vida, eterno para toda la vida, vivir en esos castillos, en esas mansiones, con esos lujos? ¡Viva Drácula! Yo quiero un Drácula en mi vida, que me chupe la sangre o más. Yo con todo el respeto para vosotros, yo me quedaría con el Drácula de Gary Oldman, ¿eh? ¿Sí? A mí es que Drácula de Coppola me fascina, me parece una película genial, o sea, me encanta todo, me encanta todo el reparto y él me parece que nunca ha estado más sexy y atrayente que en esa película. A ti, ¿verdad? A mucha gente, pero a mí me da grima, a mí me hace muchísima, la película es maravillosa, pero a mí me hace muchísima gracia el de viejo. Con los moñetes esos, casi le veo hasta más punto. Luego el rollo ese, pues no, es que Christopher Lee es un señor, es un caballero. Claro. Y además, no solo como Drácula, que también es mi Drácula favorito, sino como personaje, ¿no? De las películas que hizo con la Hammer y luego todo lo que ha participado. Es un tío que empezando por su voz increíble y luego por su porte, bueno, es un señor. Es un señor. Tiene una elegancia ya en él nativa, ¿no? Que es que lo quieres, no lo puedes odiar. No es una persona que te... A mí no me daba miedo el Drácula de Christopher Lee. Al contrario, me atraía, de verdad. Y como niña era como que me quedaba hipnotizada viéndolo y diciendo, por favor, yo me iría al castillo con él. Claro, te hipnotizaba con los ojos, se le ponían rojo, rojo, rojo, rojos, que parecía que había tenido una conjuntivitis el pobre, ¿no? Qué mal curada. Y era maravilloso. Yo también, es el Drácula que conocí cuando era niño y me impactó muchísimo. Aparte, esas películas de la Hammer de los 70 son la bomba. Claro, son la en Drácula. Blanco y negro, con esa música, con ese entorno, esa luz, esa iluminación que tenía, ¿no? Que era así como muy, no sé, igual porque eso, porque es la primera que vi, me resulta muy entrañable el Drácula, ¿no? Luego han habido otros muchos vampiros y Dráculas y series sobre vampiros, hay 100.000, muy guapos todos ellos, que parecen modelos, pero como que no tienen ese, no es el Drácula original, son todos sucedáneos. Vale, pues nos quedamos con Drácula. Con Christopher Lee. Estupendo. Vale. El número 7 nos toca ahora. Número 7, aquí te voy a sorprender, David, y te voy a decir que es una mujer. Bueno, yo no me sorprendo por nada. Nosotros no nos sorprendemos por nada en West Side Stories. Cualquiera que nos escuche sabe que somos súper open mind. Por supuesto. No podía ser de otra manera porque sería absurdo. Pero claro, ¿con quién? Cuéntame ya, queremos saber. Fernández está que bueno, se pues esta, bueno, esta va a ser facilita de adivinar. Yo, es una película. Y si te digo que la película tiene mucho de Hitchcock. No es de Hitchcock, pero tiene mucho el suspense y el estilo de Hitchcock. Si te digo que todo pasa en una cabaña en mitad de un bosque. Hay mujer, pues no lo sé. ¿Una mujer en una cabaña en mitad del bosque? El proyecto de la Bruja Blair. ¿Pero no. ¿Qué dices? A ver, la Noel está un poco para allá y se puede irse de cañas o con el Jason. Pero irse con la Bruja de Blair, ¿no? No, la Bruja de Blair no la vemos. Puede ser un cardo borriquero. A ver, una mujer en una cabaña en el bosque. Danos alguna pista, por favor. Si te digo Stephen King. Kathy Bates en Misery. Sí, señor. Madre mía. Bueno, en el bosque en una cabaña. No, yo me la estoy imaginando como más apartada y más perdida. La mujer sí que vivía muy apartadica con el cerdo, con la cerda, pero que tenía, sí. Cerda, pero sí. Que se llamaba Misery además. La cerda. ¿Y perdona? ¿Perdona? A ver. Es una de mis películas favoritas, pero... Claro, mía también. Entonces, que a mí, ella, Kathy Bates, el personaje de Annie Wilkes, me parece maravilloso. De verdad que yo me iría a esa casa con esa señora y que me hiciera café o que me hiciera té, que no me torturara ni me cortara los tobillos o me rompiera los tobillos, pero me parece un personaje súper interesante. Es la fan esa tan histérica y claro que ningún famoso quiere tener ese tipo de fan, pero me parece como personaje ella maravillosa, de verdad. Y bueno, mujer, el trabajo que hizo Kathy Bates es formidable. Se te ha ido un poco, o sea, a ver que sí, pero a ver, la película, exactamente, tú has dicho las dos cosas. La película le rompe un tobillo con un martillo, pero es que el libro le corta un pie. Ya. Entonces, los dos no, solo uno, ¿verdad? Solo uno. Sí, solo uno. Pero, a ver, que pues se puede hacer un café estupendísimo y tendrá unas pastas que igual le da cocina ella misma también, y si le echa un chorrito de anís al café, pues ya, ideal, pero... Pero luego, ¿cómo te vas de ahí, mujer? A mí me da más chico, pues porque no sería fan mía, porque como yo no soy famosa, pues no va a ser fan mía. Yo me iría allí como colega, como de nuevo vecina, que le llevaría la tartita. ¿Habría rollo bollo o no habría rollo bollo? No. Aquí no hay nada. Aquí simplemente es rollo una cita de hablar, de hablar. Mucho hablar. ¿Y a qué? Y con los otros te vas de jarana, pero con la Kathy Bates, claro. Y te quieres... Hombre, no haga. Lo siento mucho, tú quieras, no te va a me atrae sexualmente, que te diga, me gusta el personaje de ella, pero no claro, como... Claro, pues vete a visitar a Annie Wilkes. Luego, luego se dedicarían las dos a torturar a James Caan allí en la cama, atado. A James Caan sí que lo torturaría. ¿Sí? La Noel mataba a la Kathy Bates y se quedaba ella ahí con la torturadora. Eso es. No sabe nada ella. Ella se pondría con el ordenador, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, a los escritores que les gusta, diría, aquí os alquilo una habitación para que escribáis vuestro libro tranquilamente en un remanso. Claro. Y luego, taca, taca. Hombre, exactamente, yo haría el relevo de la Annie. Hombre, Noel. Hombre, me encanta que te postules para el remake de Misery, pero telita, ahí me has dejado, me da un poco de miedo. Sabía yo que esto te iba a sorprender. Bueno, pues vamos a pasar al número 6, a ver si este me lo adivináis. Bueno, este sí que es de Hitchcock, un personaje, esto es muy facilito, es un personaje de Hitchcock. ¿Qué personaje de Hitchcock crees tú con el que yo tendría una cita? Con el de Psicosis, con Norman Bates. Ole, muy bien, claro que sí, normal. No me digas que no es atractivo, o sea, me parece interesantísimo. O sea, es mi primera película de Alfred Hitchcock y es que Norma me fascinó su casa, el motel. Vamos, que no me importaría pasar unos días allí. Eso sí, cerraría con llave el baño y la habitación, pero me encantaría y que me presentarme a su madre, a esa Sí, madre sí, sí, tan. sí, sí, sí, sí. Escúchame, tú, a ver, para cualquiera que haya escuchado nuestro anterior programa, ya sabe que esta muchacha le va un poquito la caña y le va un poco lo macabro. Ella es muy fan, tú eres muy fan, Noel, del cine de terror y Sí. sabemos que esto es un juego divertido y tal. Pero claro, yo que me lo tomo todo muy en serio, yo te imagino. Y claro, y yo me entra una, por un lado, me entra como una angustia de verte a ti allí como amiga en todos esos peligros, y por otro lado digo, esta está como una chota, la psicokiller definitiva. A ver, Anthony Perkins era un chaval muy atractivo, era un tío muy atractivo, Sí. y bueno, no despuntó tanto como otros actores, evidentemente, por lo cual tampoco era tan brillante, pero y sobre todo por el tema de su homosexualidad. Pero aquí está soberbio, porque Sí, de entre todo modo, yo creo que este personaje le marcó mucho y a lo mejor no despuntó mucho luego porque ya todo el mundo lo veía como Norman Bates. Y era muy difícil sacarle el personaje de Norman Bates de encima, ¿no? Hay ciertos actores que se quedan con un personaje y luego es muy difícil creértelos en otro papel. Y yo creo que a él le pasó igual un poco eso, ¿eh? De hecho, lo escuché en una entrevista que él dio y él siempre decía que era como un estigma para él, Norman Bates, que se le había quedado ahí, que no, nadie le ofrecían más cosas porque no se lo creían, porque era Norman Bates. Lo hizo tan bien, tan bien, tan suyo, que ahí se quedó un poco, ¿no? Yo Pero. creo que Norman Bates era, en el fondo, tenía alma de drag y lo que quiere Noel es maquillarle con sus dotes de maquilladora y hacerle el drag definitivo. Total, yo creo que Noel conseguía redimir a Norman Bates y le convertía en la nueva estrella de Drag Race, iba a decir España, no, Bueno, Drag no sé, no Race en sé, no general. sé. O yo acabaría disfrazándome de su madre y estaría ahí en el desván en Yo la la veo, habitación. exactamente. Yo la veo que la Noel, que ella es muy lista, monta allí un negocio y tiene al Norman Bates de ¡Hombre! Drag Queen y a ella caracterizada como la madre en un terror Así, de estos. moviéndome Fin de semana del terror. Cena y mecedora. animación, todo por el precio de. Bueno, por un precio ¡Hombre! majo, porque yo sí que me apuntaba a ese fin de semana, ¿eh? Fíjate, Bueno. de hecho, cuando yo estuve hace muchos años en Los Ángeles, fui a la Universal Studios, claro, y allí pasamos por delante y pude ver la casa real, o sea, era el set de rodaje donde se rodó Psicosis. Y me acuerdo que el ver la casa en la colina y todo, fue increíble. De verdad que es muy chulo, ver todo aquello. Madre mía. Oye, yo me estoy pensando, quería ir a Madrid dentro de poco a visitar a Noel, pero Vente me a estoy mi casa, pensando David, en su vente a casa. mi No lo casa. sé, no lo sé. Me busco una pensión, un algo. Un Me motel. busco un motel allí y me la encuentro a Qué Noel chulo. caracterizada recepcionista en el. Bueno, Exacto, ahora te voy a perseguir por donde vayas, me da claro. igual, caracterizada Fan, una cosa fan, de otra. fan. Bueno, vamos al número 5. Vamos ya por la mitad de mi lista. Y este también es un clásico del cine que yo creo que vais a saber quién es. Bueno, a este no os voy a dar una pista. Se trata de Aníbal Lecter, del Silencio de los Corderos. Bueno, vale, pero a ver, sigue, desarrolla, desarrolla. A ver, ¿por qué Anthony? Bueno, porque Anthony Hopkins está maravilloso en esta película, es que te hipnotiza. Y es que además tiene ese halo de misterio así alrededor, pues que hace que me pregunte por qué es así. Si es que dan ganas de sentarse con él y hacerle mil preguntas. Y que me mire con esos ojos que te traspasan. Y no sé, tiene algo que a mí, como Jodie Foster, bueno, el personaje Jodie Foster que se enganchó a él, también, yo también quiero saber más de Hombre, me alegro que saques este tema porque parece ser que tú no has visto la serie de Aníbal. No, no he visto la Bueno, serie. pues es uno de los mayores errores de tu vida, Noel. Y Bueno, no, drama. no, no, no, no, no, no, pero me lo vas a agradecer. Me lo vas a agradecer como amigo y de verdad, acuérdate de estas palabras. No hago más que Vale. recordar esta serie. La he recordado tanto en programas de radio como en podcast. Es una obra maestra, es una auténtica maravilla en general. Pero es que si encima, Noel. Créeme, si eres fan de Aníbal Lecter, te vas a flipar. Y te voy a decir una cosa, yo soy fan de la película. ¿Quién no es fan del Silencio de los Corderos, no? ¿Quién no es fan de Aníbal Lecter? Luego, lo que hizo después Hopkins como Lecter, pues bueno, te puede gustar más o menos, pero de verdad, el ver la serie, no sé si sabes quién es Mads Mikkelsen, que es el actor danés que hace el personaje de. Bueno, ahora está, es el que ha ganado, bueno, no ha ganado, debería haber ganado, pero el que ganó la película. extranjera en los últimos Oscars, la de Dunk. Dunk. No sé cómo se traduce en castellano. Otra ronda, la última ronda. Es que no sé cómo se dice en castellano. Vale. Bueno, Matt Mikkelsen. No me puedo creer que no conozcas a Matt Mikkelsen. No lo conozco. Bueno, pues búscale y te tienes que ver toda su filmografía porque te va a encantar. Pero es que después de ver al Aníbal que encarna Matt Mikkelsen, te vas a olvidar de Anthony Hopkins. Te vas a olvidar de Anthony Hopkins y tú dirás, esto es imposible. No te vas a olvidar de Anthony Hopkins en El silencio de los corderos. Vale, ese es un Aníbal Lecter en un momento determinado de su vida, en una película que es mítica, una de las mejores películas ever. Pero es que esta serie rescata la historia verdadera de bueno, la historia verdadera no rescata lo que es el personaje desarrollado a través de varios libros, y no solo la esencia, sino que es el auténtico Aníbal Lecter. Aníbal Lecter es un gentleman, es un caballero, es un sibarita, es un seductor. Es decir, este Aníbal Lecter sí que te va a enamorar, pero porque puede enamorar a cualquiera, es un seductor, seductor de personas y seductor de mentes, de inteligencias. Me vuelvo loco. Es que tenemos que hablar sobre esta serie. Es que va a flipar. La voy a ver ya, pero la voy a buscar y me la voy a ver ya. No sé por qué no la he visto. Estéticamente es una auténtica pasada. O sea, es un auténtico disfrute para los sentidos. Es una serie que cuesta un poquito entrar porque la primera temporada tenía un planteamiento un poco de caso de la semana, ¿no? Para lo típico, ¿no? Pero luego fue. O sea, es una auténtica ida de olla que además toma ideas de las diferentes. No llega al silencio de los corderos, pero toma ideas de otras novelas sobre Aníbal Lecter de Thomas Harris. Pero es que ahí te vas a enamorar, porque Matt Mikkelsen, que es un tío tremendamente atractivo y es un actor maravilloso a la altura, fíjate, de Anthony Hopkins, aquí es... Vamos, me la apunto, queda apuntada, me la voy a ver y de hecho te digo algo más, cuando termine de verla, prometo podcast sobre mi impresión sobre la serie. Fíjate. Eso es lo que estaba esperando. Y te voy a decir una cosa, te voy a proponer algo más incluso, porque yo llevo dándole vueltas mucho tiempo a un podcast sobre Aníbal o a un programa sobre Aníbal, la serie. No me atrevo porque me supone tanto, me parece, me da tanto respeto hablar de ella que me hallo más cómodo, me hallaría más cómodo en una conversación. Y te emplazo para que hagamos un programa sobre la serie de Aníbal. ¿Te parece? Perfecto. Son 3 temporadas, 10 episodios cada una. Te la ventilas enseguida. Dale tiempo si ves que te cuesta un poco al principio, porque es dura, no es una serie fácil, pero es que luego te va a fascinar. Vale, si no, me corto un brazo y me lo como, como haría Aníbal Lecter. Vale, pues el reto aceptado. Me veo las 3 temporadas, te aviso cuando las haya visto y preparamos y hacemos una charla. Vale, y es verdad, aquí, a pesar de que Anthony Hopkins, bueno, ahí estaba más joven y es un tío que, bueno, a mí no me estimula nada físicamente, pero sí que tiene un magnetismo su personaje. Sí. Pero es que todo eso que tú ves en esa versión, ¿no?, de Lecter encarnada por Hopkins, lo vas a ver en todo su esplendor en esta serie, porque es, bueno... apabullante, o sea, es una cosa paranormal, el poder de seducción que tiene este personaje. Lo vas a flipar. Vale. Qué bien, pues muchas gracias por la recomendación. Si la tenía por ahí apuntada, pero se me pasó, como salen tantas, la verdad que se me ha ido ya de la cabeza. Pero gracias por recordármelo, porque sí, de hecho, vamos, la voy a buscar y me la voy a empezar a ver ya mismo. Así que, genial. Bueno, seguimos, que nos quedan... Seguimos con el número 4. Y en el número 4 la pista que os doy es que cuánta gente no ha podido dormir por culpa de este personaje. Bueno, no me lo puedo creer. Freddy Krueger. Pero a ver, mujer, mira. ¿Qué vas a hacer la manicura? A ver, ¿cuántas noches sin dormir por culpa de Freddy? Yo lo pasé fatal. Realmente me afectó. Es que tengo que tener una charla con él para echarle la bronca, porque por su culpa no ha dormido. Además, mató a Johnny Depp en la primera, y eso no se lo voy a perdonar. Me había matado de verdad. Bueno, perdón. Ay, oye, no digas eso. ¿Sabes que no? No. Digo, en la sexta también le vuelve a matar, creo, la muerte de Freddy. No, pero hombre, mi querido Freddy, la verdad es que lo pasé fatal, pero fatal cuando vi la película. Y me atormentó. Yo lo pasaba muy mal por las noches. He tenido tantas pesadillas por su culpa que creo que me debe como mínimo un par de cañas. Vale. Sí, no, a favor. A mí me da auténtico pavor. Yo es una de las películas que, fíjate que cuando era adolescente y preadolescente me tragaba un montón de pelis de terror de los 80, que era la época donde vivía yo. O sea, vivía, no, era mi realidad de los 80, sí, soy mayor. Cuando recuerdo que vi con un amigo la primera de Freddy, y esa noche, desde luego, no, primero no quería dormirme. Me acuerdo que me puse a leer un cómic como para intentar meterme en ese mundo de fantasía totalmente diferente y positivo y seguro, pero no hubo manera. Cuando me venció el sueño, pues apareció ese señor con esos problemas también de piel. Yo creo que no sé si peor que los de Jason, pero vamos, por un estilo, pero vamos, de verdad, auténtico pavor. Luego aprendí a quererle cuando empezó a desarrollar su humor y su socarronería en las siguientes partes, pero bueno, soy súper fan, es mi monstruo favorito de las películas. Claro, es que llega un momento en que pasas del miedo y del odio a quererlo, ¿no? Hay un cariño especial con todo este tipo de personajes, quizás porque hemos crecido con ellos, porque han sido nuestras primeras pelis de terror, nuestros primeros miedos así de, nuestros, como tú dices, nuestros monstruos favoritos. Entonces, yo no puedo odiar a Freddy Krueger, porque le tengo mucho cariño, me traen muy buenos recuerdos de esa época, a pesar de las noches sin dormir, entonces le tengo que querer. Lo único, si tienes una cita con él, regálale por favor otro jersey, que se tiene que estar, tiene que oler ya a chumino, porque vamos, madre de Dios. Vete al primar, llévatela al primar y dile, mira, cógete unos cuantos que ya tienes para tapar. Claro, si cada vez que se lo quita está con el guante, pues se lo va a hacer añicos enseguida. Bueno, pues que se compre unos cuantos y cada uno de diferente color, aunque sean todos iguales de rayas, pero por lo menos de diferentes colores, que ya está bien, por Dios. Sí, sí, que ese ya entre tanta sangre y tanta matanza y tanto sótano y tubería, ya le huele a mucho ya, ya de jubilar ese suéter. Madre mía. Bueno, pasamos al número 3, chicos. Número 3. ¿Quién crees tú, David, que puede...? Seguro que tú alguno sabrás que me falta. Pues mira, yo sé uno que, vamos, que si no está, me extrañaría muchísimo. No sé en qué punto está, si lo habrás ya colocado en el número 1, si estará en el 2 o será ahora del que nos vas a hablar. Yo sé que hay uno, pero no lo quiero desvelar. No quieres desvelarlo, bueno. Sé que es uno. A ver, voy a darle una pista, a ver si tú me adivinas. Sin decirlo, porque Fernández no lo sabe. Y los oyentes y las oyentes tampoco. De una serie de televisión. Vale, que va en moto. ¡Oh, my God! ¡Jack! ¿Le tienes en la lista o le has sacado de la lista? Pues se me ha quedado fuera. Bueno, pues entonces lo hablamos luego. Sigue con el número 3. El número 3 es otro Jack, el personaje. Vale. Se llama Jack. Tienes que saber quién es, que me conoces de sobra. ¿Jack Skeleton? Ah, bueno, claro. Sí, hemos estado hablando antes de... Fernández, dilo Jack, tú que yo me niego. Jack Sparrow. ¿Cómo que te niegas, Jack Sparrow, mi querido? Odio Jack las Sparrow. Películas de Piratas del Caribe. Odio a Johnny Depp. De Caribe. Caribe Mix. Mira, esa película la vi contigo, Noel, creo, en Madrid, en un cine, porque creo que además, no sé, igual me lo estoy inventando, que es bastante probable, ¿eh? Cada vez invento más cosas, pero yo me lo creo y es como si fuera verdad. Entonces, creo que fui a verla contigo y alguien más, no lo sé, te recuerdo a ti porque a ti te ha encantado Johnny Depp siempre, saliste entusiasmada de la película. Es cierto que hubo algo que a mí ya me puso en contra, la vimos doblada. Y yo ya sabes que con eso no puedo. Encima el doblaje que tiene Jack Sparrow... Es malísimo, ¿vale? La vimos en un cine, además creo que nos habían dado unas invitaciones. Puede ser. Yo no recuerdo muy bien el día que vi la película. Yo solo sé, bueno, a mí los piratas sabes que me apasionan. Sí. O sea, yo sería pirata. Yo creo que en otra vida fui pirata. Sí, y además Jack Sparrow me encanta. Y bueno, y mi amor por Johnny Depp es incondicional, haga lo que haga. Entonces, es que con él me iría a fin del mundo. Me da igual dónde me llevara y me da igual el ron que se bebiera y de verdad. O sea, con Jack Sparrow me voy al fin del mundo. La perla negra, la perla blanca o la perla rosa, me da igual. La perla, sí. Pero lo he puesto en el número 3, que conste que no es mi número 1. Vale, madre mía. Pero escucha, Jack Sparrow, ¿de qué pie cojeaba? De todos. O sea, utilizando un poco la simbología piratil. Creo que de todos. Creo que hacía un poquito... Sí, también. Ah, pues entonces igual me reconcilio un poco el personaje. No sabía que se había afrontado. Ha aparecido eso, mostrado eso en alguna de las películas. Es de Disney. Creo que no lo han afrontado. Bueno, no, pero de una manera. No, pero él siempre ha mostrado también ese lado más sensible. O sea, el borracho, el gamberro, el en contra de la ley, el que todo le da igual, blanco, negro. La pluma no no quiere decir que sea bisexual o gender fluid o whatever. Pero dejaba... Te lo dejan entrever, por lo menos en, sí, las primeras trilogías, yo creo. Sí, sí, sí, totalmente. Luego lo que pasa es que también hay mucho filtro ahí, pero... Claro, y a él no le dejaron hacer todo lo que él quería hacer del personaje, ¿eh? Que él había preparado un personaje muchísimo más canalla, muchísimo más gamberro y muchísimo más, ¿sabes? Sin saber muy bien para dónde tiraba. O sea, que lo que pasa es que es Disney, como bien dice David, así que... Claro, hubo mucho filtro ahí, pero da igual, o sea, yo Jack es Jack, y la vida de pirata ya sabes que a mí me encanta, soy una pirata moderna sin barco, pero me uno a ellos cuando sea. Madre mía, pues venga, Jack Sparrow, le tenemos el número 3. Número 3, a ver quién estamos llegando a los dos últimos. Madre ¿quién mía, será el número 1? ¿Quién será? ¿Tienes alguna idea de quién puede ser el número 1? Pues no, espero que no sea Michael Myers, porque ya el de Halloween, porque después de todo... No. Michael Myers se ha quedado fuera de la lista, es que hay muchos que tenían que quedar fuera, igual que Matanza de Texas, Leatherhead, también ha quedado fuera de la lista. Venga, vamos. Entonces, el número 2. Número dos es una serie. Es una serie que yo sé que a ti no te gusta nada y que a mí me encanta. Con eso te lo digo todo. Pues es el que te estaba yo diciendo antes, el Norman Reedus. ¿No? Hombre, pero Norman Reedus no es antihéroe, él es un héroe, él es bueno. Bueno, pero él empezó como el típico un poco gañán, así, que era hermano del otro, que si era bueno, que si era... ¿No? No, además en la serie se llama Daryl, no se llama Jack. Daryl. No es Norman, para mí Norman Reedus es el bueno, claro que estoy enamoradísima de él, de Norman Reedus y de Daryl, de los dos, pero él es bueno, pero sí que es de esa serie. ¿Quién es el malo de esa serie? El del bate. Negan. Claro. A ver, él me encanta, el actor me encanta, ¿eh? Y el personaje me fascina porque sabes que yo odio, o sea, directamente soy hater de la serie de televisión. I know. Pero la serie de cómics es una de mis obras de ficción favoritas de todos los tiempos. Y el personaje de él es una maravilla, es increíble. Y sí, el actor lo hace muy bien, ¿eh? Sé que la evolución además ha sido muy buena y a los fans de la serie, a los fans del universo Walking Dead, sé que están contentos con la interpretación de este... No, él está maravilloso. Para mí el Jeffrey Dean Morgan hace un Negan estupendo, al que odias muchísimo, sobre todo al principio, en la primera temporada que él sale, porque aparte se carga a varios de los protas, de los buenos, ¿no? Pero luego, exacto, que la evolución de él, y es como que le entiendes, y con su bate Lucille, y te juro que a mí me pone muchísimo este hombre, por favor, es como que no me importa ya que me raptara Negan. Madre mía. Lo siento. Oye, estamos en horario adulto, ¿no? Esto se puede decir. Sí, todo súper adulto. Aquí no hay filtro parental, no hay nada. Vale. Pues Negan para mí es un gran número 2 y de verdad que Negan lo amo y amo al actor que lo interpreta, o sea que me encanta. Hombre, te diría que es uno de los pocos actores de la serie que tiene carisma y de personajes tal cual está plasmada en la serie, desde mi punto de vista, ¿eh? Porque el resto es que me dan muchísima, muchísima pereza. Bueno, no he visto nada de la última, de las dos últimas temporadas, que a ver si consigo verlas. También sé que van a acabar ya se acaba The Walking Dead. Yo sé que pues, suerte para ti. No la veo, para mí no existe. La serie de cómics acabó de manera brillante, como no podía ser de otra forma, hace un añito aproximadamente, igual, no lo sé. Y bueno, es increíble. La serie de televisión ya le toca poner fin y espero que por lo menos le ponga un broche de oro a una historia que, a pesar de que no ha sido de mi gusto, pues sé que tiene un montón de fandom detrás y que es un hito en la televisión también. Sí, totalmente, vamos, es un icono del cine, de las series, de culto. Bueno, vamos al número 1, venga, ¿quién puede ser mi número 1? Seguro que lo conocéis, vamos, esta es una serie súper... Bertín Osborne. Sí. No he dicho ningún español. Siguiendo un poco la línea, el hilo de lo que estamos hablando, que son todos mega, mega, mega psico-killers, pues digo, pues Bertín Osborne. Este también es un psico-killer, pero... Y yo creo que todas y todos nos enamoramos de él porque es un poco el Robin Hood de los psico-killers. ¿Quién es? El Robin Hood de los psico-killers. ¿Dexter? ¡Ole! ¡Dexter! Mira Fernández. ¡Hala! Mira Fernández, que está aquí. Uno que ha acertado. Perdona. Y acertaba el Jason. Vale, el Jason. Norman Bates. Bueno, vale. Habéis acertado bastante. Sí, sí, sí. Pues Dexter, es que Dexter te lo comes con patatas, cofa. ¿Cómo no te vas a enamorar con él? De él, yo me sentiría a salvo con él en cualquier momento. Es un amor de hombre. Además que solo mata a los malos. Entonces, por eso es un psycho killer bueno. Porque, ¿Sabes que van a continuar la serie, ¿no? Que van a retomarla. ¿Qué dices? Sí. Sí. Oye, mujer, te veo muy poco puesta. Entre no haberte visto, Aníbal, al final estás sacando tú más en claro de este programa que nosotros, ¿eh? No. Bueno, claro, claro. De eso se trata. Los expertos en vosotros. No, yo soy la invitada. Pues ahora Showtime retoma la serie. Ha hecho como una nueva miniserie de 8 episodios que se estrena a partir de septiembre, en el último trimestre del año. Y que espero que ponga también un final a la serie un poco más digno que la verdad es que fue lo único que no me gustó nada cómo acabó la serie, porque dije, bueno, ¿esto qué es? Me pareció una tomadura de pelo, la verdad, me enfadé muchísimo, pero la serie me pareció maravillosa, maravillosa. Y bueno, un cotilleo que tengo de Dexter. En Nueva York, un día caminando por las calles de Nueva York, me giro y ¿quién estaba a mi lado? Caminando a mi lado, Dexter estaba caminando a mi lado, íbamos Dexter. Los dos. Además Dexter, no era Michael Fejol, era Dexter con un cuchillo en la mano. Dexter a mi lado caminando, claro, yo cuando me lo quedé mirando y claro, le reconocí, yo se dio cuenta que yo lo había reconocido, me sonrió con esa sonrisa maravillosa, yo casi me muero ahí, tenía que contarlo. Yo tengo que decir que a mí él me encanta desde a 2 metros bajo tierra. Y que soy súper, súper, súper fan y que y estoy deseando que haga, es una pena que no haga más cosas porque realmente es un... Sí. Es un muy buen actor y no, sí. Creo que no está suficientemente valorado. Hizo una miniserie, no sé si americana o británica, sé que está basada en un libro de Harlan Ellison, cuando salió era como que apuntaba mucho, pero tuvo unas críticas pésimas, era como una especie de misterio, no recuerdo muy bien. Yo empecé a verla y me aburrió. Pero es que él está muy bien y es muy buen actor, como dice Fernández, no sé por qué no ha tenido más tirón, no ha tenido... No sé, yo creo que porque cuando yo me lo encontré en Nueva York, él estaba justo haciendo una obra de teatro ahí en Broadway. Entonces yo creo que igual se ha decantado más también sí. Por el teatro o a vivir la vida familiar también. El tema de... O la vida familiar o la que él quiera vivir. Me refiero que el hecho de que un actor sea famoso parece como que de repente tiene que estar trabajando todo el rato y haciendo papelones todo el rato. Y hay gente que no... A lo mejor es que no le llegaban los proyectos que le interesaban, claro, ¿no? O le ofrecían siempre lo mismo, hacer de asesino. Yo creo que él está en posición de elegir si hacer un proyecto o no. No sé cuál es su cuenta bancaria, pero seguro que un poquito mejor que la nuestra ya será. Supongo que por la serie la habrán, pues sobre todo por las últimas temporadas, que ya era muy famoso, le habrán pagado un pastizal y se habrá dedicado a hacer pues lo que le viene en gana. Y supongo que le ofrecerán más cosas interesantes igual en teatro que en televisión y en cine. Y bueno, pues sí, habrá hecho cosas que seguramente se nos habrán escapado porque allí en Estados Unidos curran mucho. Y luego igual le habrás metido en millones de cosas y ese hombre ha escrito 50 libros y ha hecho unos audios de meditación. Él, por cierto, estaba casado con la que hacía de su hermana en la serie, ¿no? Si no me equivoco. Es verdad. ¿Siguen juntos? Creo que sí. Pues no lo sé. Creo que es una de esas parejas que llevan 1 millón de años juntos. Fíjate. Él es tan guapo y tan mono y tan bonito. Ay, es que me enamora. O sea, de verdad que Dexter, number one. El laboratorio de Dexter. Que, ay, sí. Bueno, a mí tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo esta selección. Yo sí que es cierto que me esperaba, pues eso, cuando decías antihéroe, digo, pues bueno, pues alguien, el malote, no sé, el Freddy, el Jason, el Norman Bates. Yo me temía al Joker, gracias a Dios que no. Lo había pensado, pero Joker no me termina a mí de convencer. No, deja. A Joaquín Phoenix te lo acepto. A Joaquín Phoenix como Joker, pues ya sabes que yo soy también un poco hater de esa película y no te lo... No, bueno, bueno, puede ser el de Heath Ledger. Ese sí. Sí, de hecho me gusta más, exactamente. Sí, ese sí compro. Oye... El que se me ha quedado fuera de la lista, que me da mucha pena, que por eso pensé que tú te referías a él, que iba en la moto, que era el de la serie de Sons of Anarchy, Hijos de la Anarquía. Jack Steller, ese se me ha quedado fuera de la lista. Me he acordado luego y digo, mierda, no me gusta Jack. Tú también has sido muy de moto, ¿eh, Noel? Claro, ya sabes, motera, rockera, pirata, o sea... Motera, rockera, pirata, amiga de la Ann Wilkes de Misery, Esta... Los oyentes se van a hacer una idea de mí muy equivocada. No, para nada. Ya nos has demostrado tanto tu amor por Halloween en un maravilloso micropodcast que hiciste y donde nos contaste pues eso, que eres fanática de esta celebración desde siempre, desde que eras pequeña, y que te encantan las pelis de terror. Por eso, entre otras muchas cosas, nos encantas tú, porque eres una fanática del cine fantástico de terror, y te perdonamos el que chica, pues algún defecto tenías que tener, que te gusta Johnny Depp, pues bueno, pues ya está. Pues en eso, nadie es perfecto, exactamente, es la mejor frase que puede cerrar este estupendo juego, que no sé si a Fernández, pero vamos, a mí me ha dejado, a ver si voy a tener pesadillas esta noche, ¿eh? Así no vas a poder dormir, como con Freddy. Bueno, yo me voy a imaginar que Noel está en una cita con todos estos y... Imagínate. O sea, sería buenísimo hacer una foto como la última cena con todos ellos y yo en el medio como María Magdalena. Sería estupendo. ¡Qué bueno! Oye, es un fotomontaje que ahora se me acaba de ocurrir. Vamos, ya tienes una idea. Yo me puedo caracterizar de todos ellos si quieres, ¿eh? Me pongo en tus manos, me maquillas, Fernández también, le pones una peluca o le pones lo que sea y te hacemos todos los personajes si quieres. Pues... Que no haga la foto y nos la mande. Ya veremos. Oye, Noel, una pregunta antes de terminar. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Uf. El Exorcista me encanta. De hecho, el libro me dio muchísimo miedo ya, pero la peli me encanta. Me sigue produciendo, las imágenes de la niña me siguen produciendo mucho yuyo. Yo coincido contigo, es la típica, a ver, es una de mis películas favoritas, ahí habría que hacer como una especie de algoritmo o de ver un poco, ¿no?, puntuar cada aspecto, no sé, me gustan tantas, ya, es que es un fanático del terror, pero sí que es cierto que es una película fácil de decir que es tu favorita, porque es que es una película infalible, en mi caso además es infalible porque... yo que he devorado mucho cine de terror y soy muy fan del slasher y de todos estos personajes míticos, Michael Myers, Freddy, Jason, mira, voy a hacer un pequeño ranking ya que estamos aquí. Mi ranking estaría primero Freddy Krueger, después Michael Myers, porque para mí es de las mejores películas de cine de terror. Vamos, La noche de Halloween, la primera de John Carpenter, es una maravilla, le da mil vueltas a cualquiera de Freddy del Pesadilla en Elm Street, ¿no? Pero Freddy como personaje, como icono pop, Para mí es más. Me encanta. Entonces pondría primero a Freddy, pondría después a Michael Myers, después pondría... Fíjate que Jason me mola las pelis de Viernes 13, pero él ahí me resulta un poquito cargante. No lo sé. Yo me quedaría más con Leatherface, con Caracuero, con la Matanza de Texas. Y bueno, y luego todos los que han venido después, ¿no? Yo soy muy fan y por eso te he hecho esa pregunta que me venía a la cabeza de la saga Scream. Me encanta. Ah, ya, claro, nos también. Nos morimos de ver la nueva Scream. Y eso que no va a estar Wes Craven, que es una pena. Pero yo, fíjate, después de tanto tiempo viendo pelis de terror, cuando vi Scream en cines, recuperé el amor, ¿no?, por el cine de terror. Es decir, ostras, esta peli da miedo, pero a la vez divierte y a la vez es un homenaje a todo el cine que nos gusta. Ya, es cierto, porque es que hoy en día ya no se hacen películas buenas de terror. Yo hace mucho tiempo que no veo una buena película de terror, o sea, es como es todo tan previsible, sé lo que va a pasar, sé en qué momento me van a asustar. Claro que ya no tengo los 14 años cuando veía esas películas, entonces evidentemente no me pueden sorprender igual, pero sí que me gustaría ver una película de miedo y pasar miedo, te juro que me apetece. Se hacen, ¿eh?, pero no las vemos, o no son tan mainstream, pero hay un montón de películas. Yo soy un gran rastreador de películas de terror, algunas son de serie B. Recomiéndame, pero, cuando veas algo. Pero algunas sí que son más independientes, pero hay un montón. Ahora mismo me quedaría corto y además se nos acaba el tiempo, pero te voy a pasar una lista de películas que debes ver. Por favor, que no sea terror propiamente dicho. Te recuerdo el tema de Aníbal, porque vas a flipar. Sí. Pero de películas de terror, sí, bueno, yo me acabo de ver hace poco la tercera de Expediente Warren, me ha decepcionado un poquito, era lo que me esperaba, porque no está James Wan detrás de las cámaras. Las dos primeras me flipan. Sí, son muy chulas, sí, es verdad. Porque me encantan y aunque sí que tiene esos golpes de efecto y tal, no sé, pero lo hace con tanta maestría este hombre que es increíble, ¿no? Súper fan de las dos primeras de Expediente Warren, ¿eh? Que sí que pasa un miedo. El Exorcista, ¿por qué? Porque el tema, fíjate que he visto tantas cosas y tantos monstruos y todo, pero el tema de posesiones demoníacas, el demonio, es lo único que me hace cagarme encima, sí. De verdad. Sí, sí, a mí también, es un tema que además como creo en esto, o sea, creo que de verdad pasan cosas como esta, es un tema que me pone muy la piel de gallina. Bueno, qué miedo, me has dejado, vamos a acabar con otra cosa más divertida. Mira que me he quedado a oscuras en mi casa, estoy aquí a oscuras, voy a encender una luz o algo. Tal y como está el precio de la luz, es mejor quedarte a oscuras, créeme. Bueno, ha sido un maravilloso recorrido por este grupo, esta panda de, más que antihéroes diría, personas que a mí me gustaría tenerlas un poquito lejos. Yo sé que tú te metes en la boca del lobo, nunca mejor dicho, y te pones a hablar con cualquiera, a ver, con cualquiera de estos personajes y seguro claro. Que sacabas chispas, sacabas petróleo, exactamente, sobre todo Jason. Primeras declaraciones de Jason por Noel Mauri. Noel Mauri se graba un podcast con Jason. O sea, no acaba falta, vamos. Grabarse un podcast. Así que, Noel, ha sido un auténtico placer escucharte otra vez, que nos hayas propuesto este juego tan divertido. Ya te he lanzado el guante, nunca mejor dicho, uh-huh. y nos vamos a escuchar y a ese te prometo que me lo curro mucho. Bueno, me lo curro algo, porque ya sabes que normalmente pues somos muy de venga. Pero no, hablar sobre Aníbal es palabras mayores y yo adoro esa serie y tú vas a caer en las redes de totalmente, lo sé. Del doctor Lecter. Así. Pues nada, yo te recojo el guante de verdad y te aviso en cuanto ya me la haya visto toda. Y oye, que muchísimas gracias por darme otra vez un tiempito aquí con vosotros, que ha sido muy divertido preparar este juego. Me lo he pasado muy bien haciendo el listado y viendo tus caras cuando desvelaba los nombres. Bueno, Noel, vuelve pronto. Sabes que te esperamos siempre aquí. Cuando quieras. Gracias. Esperamos tus micropodcasts siempre con muchísima emoción e intriga, porque siempre nos sorprendes. Y nos escuchamos muy pronto. Un vale, abrazo. Cariño. Pues un abrazo muy fuerte a los dos. Gracias. Y gracias a todos los que estáis al otro lado. Chao. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos. Y nos escuchamos en Website Stories. Find Spider-Man.